La vez pasada estuvimos estudiando reguladores Zener, ¿no? Vimos que utilizar un diodo Zener es la forma más sencilla de implementar un regulador de tensión. Sin embargo, este circuito tiene ciertas limitaciones, es decir, que es muy sensible a variaciones de la carga, ¿no? Por lo tanto, no es apto para implementar circuitos que sean capaces de proporcionar una tensión en la corriente constante por un rango muy elevado de cargas. Tenemos, por lo tanto, que mejorar el circuito. Entonces, aquí pintado tenemos un regulador lineal serie que utiliza, además de un diodo Zener, un transistor. Los transistores no los hemos todavía visto, pero sabemos cómo se comportan. Nos han dicho que prácticamente el circuito que modela el comportamiento de un transistor es el amplificador de transconductancia, ¿no? Por lo tanto, mi transistor, que allí he pintado con este símbolo, con este, se comporta como un amplificador de transconductancia, es decir, como un circuito como este, es decir, un generador de corriente pilotado por una tensión de entrada, ¿vale? Es decir, que estos son equivalentes, ¿no? Vamos a dar un poco de definiciones, ¿no? El transistor es un dispositivo que tiene tres terminales, puerta o gate en inglés, drenador o drain en inglés y surtidor o source en inglés, ¿no? Que se indican respectivamente con las letras G, D y S, ¿no? Por lo tanto, pues en mi circuito equivalente, ¿no? En este circuito que ya me conozco, ¿cuál será la puerta, el drenador y surtidor? Pues esta es la puerta. En la salida tengo el drenador y este es el surtidor. ¿De acuerdo? A mí me interesa un dispositivo ideal, ¿no? Hemos visto que el amplificador de transconductancia es ideal cuando RI es igual a infinito y RO también es igual a infinito. Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería el modelo equivalente de mi transistor ideal? No simplemente un dispositivo como este. Por lo tanto, mi transistor se comporta como un generador pilotado por una tensión. ¿De acuerdo? Esto lo tenemos que ver como un generador pilotado. Y hecha esta sustitución, puedo manejar este circuito aplicando todas las reglas de teoría de circuitos que conozco, ¿no? De todas formas, dentro de poco, justo hoy, pues empezaremos a tratar más en detalle el transistor. De acuerdo, en este caso, fijaos, este transistor MOS M1 se utiliza en una configuración particular que se conoce como source follower, seguidor de surtidor. El source follower, y lo veremos, tiene una propiedad muy interesante. Se comporta como un buffer, es decir, se utiliza para acoplar circuitos con una resistencia de salida muy pequeña con circuitos con una resistencia circuitos con una resistencia de salida muy grande con circuitos con una resistencia de salida muy pequeña. Es decir, si tuviéramos, por ejemplo, aquí un circuito ¿vale? Y queremos conectar este circuito con una resistencia de salida muy grande, obviamente, pues este circuito tendría problemas a pilotar una carga pequeña, ¿vale? No podemos conectarlo directamente con una RL pequeña. ¿Por qué? Porque habría un divisor de tensión y por lo tanto la tensión de salida VO, que sería igual a RL dividido RO más RL por VO1, ¿no? Por lo tanto, como RL es muy pequeña, la tensión de salida será muy pequeña, ¿no? Por lo tanto, lo que se hace es poner en medio un buffer, es decir, un source follower, que se caracteriza por tener una resistencia de entrada muy grande y una resistencia de salida muy pequeña. ¿De acuerdo? Por lo tanto, limita los efectos del divisor de tensión en la malla de salida, haciendo que toda la tensión de salida llegue sobre la carga, ¿no? Este circuito normalmente tiene una ganancia de corriente muy elevada y una ganancia de tensión unitaria. Ganancia de corriente elevada y ganancia de tensión que es aproximadamente igual a 1, ¿no? Por lo tanto, esto es mi source follower, ¿no? Entonces, fijaos, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo modificar este circuito, ¿no? Haciendo la consideración sobre el transistor que acabo de hacer, es decir, observando que mi transistor es simplemente un generador de corriente pilotado en tensión, pues este circuito sería simplemente el siguiente. Aquí tengo mi resistencia R1, aquí mi transistor que genera una corriente Iout que ve mi resistencia RL, ¿de acuerdo? Entonces esto es el drenador de mi transistor, esto es el surtidor de mi transistor, ¿vale? El transistor es pilotado en la puerta por el diodo Zener, ¿no? Que hemos visto que tiene un modelo de pequeña señal formado por una resistencia RZ y una tensión VZ. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es mi circuito equivalente. Y obviamente esta tensión es la tensión entre puerta y surtidor que pilota el transistor, ¿no? Que hace que este transistor se encienda y genere una corriente Iout que vaya hacia la carga. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿cómo hacemos, ¿no? Queremos calcular Vout, ¿no? Por lo tanto, aquí veo que Vout es la caída sobre el punto G, considero esta malla, ¿vale? Es la caída sobre el punto G menos la VGS del transistor. Aplico el método de las mallas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mi Vout será igual a VG, la caída sobre este punto, menos VGS, ¿no? que es esta tensión, la diferencia de potencial entre puerta surtidor de este transistor, ¿vale? ¿Cómo puedo calcular VG? Pues aplicando como la vez pasada, el principio de superimposición de los efectos en esta malla. Aquí tengo dos generadores, VI y VZ, ¿no? Por lo tanto, aplico el principio de superimposición de los efectos y calculo VG, ¿no? Yo tengo, por lo tanto, esta relación que veo aquí pintada. Mi tensión de salida es la VG, que es la suma de estas dos contribuciones, un término que depende de VZ y un término que depende de VIN, tal y como hicimos la vez pasada, menos la VGS de este transistor. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta aquí? Y entonces aquí veo cuál tiene que ser las características para que este regulador funcione bien, ¿no? Yo quiero prácticamente que la R1 sea muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque si R1 es muy grande, la tensión de salida es independiente de VIN, porque este término se vuelve despreciable. Y veo que VOUT depende exclusivamente de VZ y de la caída de tensión entre la puerta y el surtidor de este transistor. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma de realizar pues un regulador, ¿no? Entonces, aquí vemos prácticamente que tenemos una tensión de salida que es prácticamente independiente de la tensión de entrada y depende simplemente de las características de este diodo Zener. ¿De acuerdo? Sin embargo, este tipo de dispositivo presenta ciertas fluctuaciones con la temperatura, ya que, como veremos, la VGS es la tensión, la caída de tensión sobre una bueno, es esta caída de tensión depende de la temperatura, ¿no? Por lo tanto, y también de la corriente, ¿no? Que pasa aquí por este transistor, ¿no? Por lo tanto, tenemos que diseñar este circuito para que trabaje con la mínima corriente posible. De todas formas, fijaos, la ventaja, como os dije, de este circuito es que se comporta como un buffer, es decir, que la resistencia que se ve por aquí mirando hacia el surtidor de este transistor es pequeña, ¿no? Y depende del inverso de la transconductancia de este transistor, por lo tanto de la transconductancia del amplificador, ¿no? GM. Esto suele ser un valor muy pequeño, por lo tanto este circuito funciona bien con un rango muy grande de resistencia de cargas. Esta es la ventaja de este circuito, ¿no? Porque este transistor funciona, como os he dicho, como un buffer. Sin embargo, pues este circuito no es lo suficientemente ajustable, ¿no? Yo quiero de alguna forma modificar el circuito para ajustar la tensión regulada a un valor que puedo programar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hago? De esta forma. Voy a añadir un bucle realimentado. Nos veremos más adelante que un bucle realimentado tiene unas propiedades muy interesantes, ¿no? Entonces, si consideramos, por ejemplo, un amplificador como una caja negra, ¿no? Caracterizada simplemente por su ganancia, que llamo A o L. ¿Qué hago? Voy a coger la tensión de salida de este amplificador. La voy a procesar por una red de alimentación con una ganancia beta. Y voy a, si llamamos esto VO, VF y estos VI, ¿vale? Y voy prácticamente a restar la tensión realimentada a la tensión de entrada, de forma que aquí en este punto me entra VI menos VF, puede hacer que la tensión de salida dependa de la diferencia de la tensión de entrada, ¿no? En particular, si observamos el bucle, ¿cuánto será VF? VF será igual a beta VO, ¿de acuerdo? Por lo tanto, que tendré que VO será, será igual a qué? A AOL, ganancia de este amplificador, por VI menos VF, por lo tanto será igual a AOL por VI menos beta VO. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a expresar todo la VO en función de VI, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tendré? Tendré que VO más AOL beta VO es igual a AOL VI. ¿De acuerdo? Por lo tanto, 1 más AOL beta VO será igual a AOL VI. Entonces, fijaos cómo varía la ganancia del sistema realimentado, ¿no? Si llamo a feedback, la ganancia del sistema realimentado, esta ganancia será igual a VO partido VI. ¿De acuerdo? Y por lo tanto será igual a AOL dividido 1 más AOL por beta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la ganancia de este sistema, fijaos, ¿de qué depende? Depende de la ganancia de mi amplificador más un término, otro término que depende de la ganancia de la red de realimentación y también de la ganancia de mi amplificador, ¿no? Entonces, la ganancia del amplificador se suele llamar ganancia de lazo abierto, ¿vale? AOL se llama ganancia de lazo abierto. Porque es la ganancia de mi sistema cuando abro el lazo de realimentación. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos aquí qué propiedad interesante tiene este amplificador. Si hago que AOL, ¿vale? Si mi amplificador tiene una ganancia muy elevada, si AOL es muy elevada, entonces la ganancia del sistema realimentado a feedback, ¿a qué es igual? Aproximadamente es igual a 1 partido beta, ¿vale? Si AOL es muy elevado, AOL por beta será mucho mayor que 1. Por lo tanto, la ganancia de mi sistema realimentado será igual simplemente a 1 partido beta. ¿Esto qué significa? Que puedo diseñar un amplificador realimentado configurando la ganancia como yo quiero, a partir de su red de realimentación. Me da igual cómo está hecho el amplificador, ¿vale? Simplemente utilizando la red de realimentación puedo hacer que mi amplificador gane lo que quiero yo, ¿vale? En este caso, fijaos, el bucle está formado por este amplificador AF, el transistor, que se comporta simplemente como un buffer, lo hemos visto, por lo tanto esto no introduce nada, simplemente es un interruptor que deja o no deja pasar corriente, ¿de acuerdo? Es un generador dependiente. Más una red resistiva, R1, R2, ¿vale? Y esta R1, R2 es mi red beta que fija la ganancia de mi sistema, ¿no? Por lo tanto, yo puedo determinar la ganancia simplemente de mi sistema, simplemente diseñando las resistencias R1 y R2 como yo quiero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el diseño de este sistema se reduce a escoger el valor de dos resistencias. ¿Claro? Entonces, ¿qué hace, por lo tanto, mi sistema, ¿no? Prácticamente, fijaos, si si aquí tengo esas dos resistencias R1 y R2, aquí tendré una tensión de control VC que será igual al divisor sobre esta resistencia, ¿no? Por lo tanto, VC será igual a R2 dividido R1 más R2 por la tensión de salida, ¿de acuerdo? Entonces esta tensión de VC, que es la tensión de control del amplificador, viene comparada con una tensión de referencia que escojo yo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que si estas dos tensiones son iguales, ¿vale? La diferencia será cero y por lo tanto, pues el transistor se apagará y no dejará pasar corrientes, ¿no? Es decir, que prácticamente mi tensión regulada es la correcta. Pero, ¿qué pasa si Vout es más grande o más pequeña de lo que yo quiero, ¿no? Cambiar el valor de VC, que podrá ser, dependiendo del valor de Vout, más grande o más pequeño de mi tensión de referencia. Y por lo tanto, el transistor dejará pasar más o menos corriente hacia la carga para obtener la salida deseada, ¿no? Por lo tanto, fijaos, ese es un circuito que siente el valor de salida y lo compara con el valor esperado. Y según si el valor de salida es más grande o más pequeño del valor esperado, lo ajusta, ¿vale? Siente los errores, ¿no? Por lo tanto, este amplificador AF se conoce como error amplifier, ya que prácticamente lo que hace es calcular una diferencia entre mi tensión de referencia, que es la esperada, y una tensión de control que me sirve para ajustar la corriente que llega a la carga y, por lo tanto, la tensión de salida. ¿Claro cómo funciona el circuito? Entonces, veremos que la cosa no es tan fácil como parece, ¿no? Porque diseñar este bucle no solo implica diseñar las dos resistencias R1 y R2, sino hay que también que garantizar que el comportamiento de este bucle sea estable en frecuencia, ¿no? Afortunadamente, un regulador de tensión opera básicamente con tensiones continuas, ¿no? Por lo tanto, a garantizar que este bucle sea estable en frecuencia es bastante fácil respecto a otros casos, ¿no? Pero una propiedad muy interesante, fijaos, de este regulador, la vemos aquí, es que la tensión de salida Vout es un múltiplo de la tensión de referencia, ¿vale? Por lo tanto, Vout es VRF que multiplica R1 más R2 R1 más R2 partido R2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es prácticamente esta R1 más R2 partido R2 es el 1 partido beta que hemos encontrado aquí, ¿de acuerdo? Es este 1 partido beta. Entonces, fijaos, ¿qué tengo? Que mi tensión de salida será un múltiplo de mi tensión de referencia, ¿no? Por lo tanto, yo puedo ajustar mi Vout simplemente cambiando los valores de R1 y de R2 para que tenga el valor que yo quiera, y que depende simplemente de mi tensión de referencia y de las resistencias R1 y R2 que he puesto, ¿no? ¿Cuál es la forma más sencilla de implementar una referencia de tensión, ¿vale? Mediante un diodo, ¿vale? Porque un diodo tiene una tensión más o menos estable que es igual a su tensión VD, que es el potencial intrínseco, 0,6-0,7 voltios aproximadamente, ¿de acuerdo? Esta tensión se mantiene aproximadamente constante y no cambia significativamente con la corriente, ¿no? El problema de utilizar un diodo como referencia de tensión es que, como hemos visto, cuando estudiamos los diodos, desafortunadamente esta tensión, este potencial intrínseco, tiene una dependencia de la temperatura, ¿no? Y la variación es de -2,2 milivoltios por grado centígrado, ¿no? Por lo tanto, estas derivas térmicas hacen que un regulador que utilice un diodo como referencia de tensión no tenga un comportamiento estable con la temperatura, ¿no? Si queremos un comportamiento estable con la temperatura, por lo tanto una tensión de referencia que no cambie de forma significativa con la temperatura, tenemos que utilizar circuitos más complejos que se conocen como band gap. También tenemos otro problema, ¿no? Fijaos, ese es nuestro circuito, ¿vale? Sin embargo, al circuito de control, que es mi amplificador, llegará también una tensión de alimentación. No solo la tensión de control y la tensión de referencia, ¿vale? Y esta tensión de alimentación introduce, desafortunadamente, ruido. Por lo tanto, el ruido en esta tensión de alimentación, es decir, una componente de baja frecuencia, normalmente 50 hercios, es decir, que en la tensión de alimentación se suele solapar una componente de baja frecuencia que sale de las tomas de alimentación, ¿no? Por lo tanto, tenemos una sinusoide solapada a 50 hercios que va a provocar ciertas fluctuaciones en la tensión de alimentación. Obviamente, fluctuaciones en la tensión de alimentación se traducen en un mal funcionamiento de este circuito, ¿no? Por lo tanto, cuando vamos a escoger el tipo de amplificador que queremos utilizar para implementar este regulador, tenemos que mirar las hojas de catálogo y centrarnos en un parámetro del amplificador muy importante que se llama PSRR, Power Supply Rejection Ratio, es decir, la razón de rechazo a la fuente de alimentación, a la tensión de alimentación. Este parámetro representa la capacidad del amplificador de rechazar el ruido AC presente en la tensión de alimentación. Es decir, la propiedad de mantener una ganancia más o menos estable independientemente de fluctuaciones de la tensión de alimentación. Por lo tanto, tenemos que escoger un amplificador con un PSRR elevado. Y entonces vamos a ver ahora otro problema de este regulador. Fijaos, hemos visto que este transistor básicamente se comporta como un buffer para acoplar una carga que puede ser muy pequeña con un circuito regulador que puede tener una impedancia de salida muy, muy elevada, ¿no? Y se comporta prácticamente como un generador de corriente que deja pasar la corriente desde mi circuito hacia la carga. ¿Cuál es el problema? Que prácticamente la caída entre el drenador y el surtidor de este transistor, para que este transistor se comporte como un generador de corriente, no es cero. Entonces, fijaos, para que el transistor funcione y se comporte como un generador de corriente, y eso lo veremos dentro de poco, hay que cumplir básicamente un par de requisitos, ¿no? El primero, la tensión entre la puerta, el surtidor, tiene que ser por lo menos igual a una tensión de umbral. Fijaos, el transistor se comporta más o menos como un diodo, ¿vale? El diodo conduce cuando la diferencia de potencial entre ánodo y cátodo alcanza una tensión de umbral. Y lo mismo pasa por el transistor. El transistor conduce, es decir, dejará pasar una corriente entre el generador y el surtidor, cuando la diferencia de potencial entre puerta y surtidor es por lo menos igual a una VT, ¿no? Pero obviamente, normalmente nunca hacemos funcionar el transistor a la tensión mínima, VT, porque la corriente, como veremos, es proporcional a esta tensión de umbral, ¿no? Nosotros queremos, para que el transistor conduzca una corriente apreciable, queremos sumar a la tensión de umbral una cierta tensión de overdrive, que llamo aquí VOV. Es decir, la tensión de overdrive es el exceso de tensión entre puerta y surtidor con lo que necesito para que mi transistor conduzca la corriente deseada, ¿no? Por lo tanto, lo eje este deberá ser igual a la tensión de umbral, que llamo VT, más una tensión de overdrive. ¿De acuerdo? No solo, pero también tengo unas restricciones entre la tensión de puerta y drenador. Esta tensión de puerta y drenador, para que el transistor se comporte como un generador de corriente, no puede ser cualquiera. La OEGD suele oscilar, para que el transistor se comporte como un generador de corriente, entre 0 y VT voltios. Es decir, puede variar entre 0 voltios y la tensión de umbral VT. Solo si se cumplen estas dos condiciones, el transistor se comporta como un generador de corriente. Entonces, fijaos en esta malla, ¿no?, indicada por la flecha. Entonces, ¿qué pasa? Que mi tensión de salida, ¿qué será igual? Mi Vout, que es la que quiero calcular, será igual a la tensión Vin, que es la tensión no regulada, más la VGD, menos la VGS. ¿De acuerdo? Pero la VGS ya la conozco, es VT más la tensión de overdrive, ¿no? Por lo tanto, sustituyendo este valor en la VGS, tengo Vin más VGD menos VT más la tensión de overdrive. Ahora lo que hago es agrupar todos estos términos de esta forma, ¿no? Y decir que mi Vout es igual a la tensión Vin, tensión no regulada, menos este término que agrupo en paréntesis VT menos VGD, menos la tensión de overdrive. Y llamo este término VT menos VGD V-follower, ¿ok? Porque este transistor está configurado, como hemos visto, como un source follower, ¿de acuerdo? Esta es una tensión variable, no la puedo predecir a priori, ¿no? Y depende simplemente de la VGD, que hemos visto que puede variar entre 0 y VT, ¿no? Por lo tanto, esta tensión esta V-follower puede variar entre 0 y VT. Perdón, entre 0 y VT, perfecto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Fijaos que mi tensión de salida no es exactamente igual a la tensión regulada, sino que es igual a la tensión regulada disminuida por un factor que se conoce como tensión de dropout, ¿no? Por lo tanto, menos V follower menos tensión de overdrive es la tensión de dropout de este regulador. Es la tensión de dropout de este regulador. Shh, por favor. Entonces, ¿qué significa? Que yo quiero que mi tensión regulada sea lo más cercana posible a la tensión no regulada, es decir, que Vout aproxime lo más posible Vout, ¿no? Por lo tanto, Vout aproxime lo más posible Vin, perdón. Por lo tanto, el dropout es un parámetro esencial para medir las prestaciones de un regulador de tensión. Entonces, yo quiero prácticamente diseñar un regulador de tensión con un dropout muy pequeño, ¿no? Por lo tanto, esto significa que este transistor tiene que funcionar con un overdrive lo más pequeño posible. Pero no solo tenemos estos problemas cuando diseñamos un regulador, ¿no? También tenemos que proteger mi regulador del entorno y de errores del usuario, ¿no? Prácticamente tengo que proteger básicamente mi regulador de dos efectos, ¿no? Temperaturas elevadas que podrían dañar el circuito o protección de sobrecorrientes, ¿no? Cuando el usuario se equivoca y va a cargar mi regulador con una resistencia más pequeña de la mínima resistencia que puede pilotar este regulador. Esto puede pasar, no se equivoca, carga mi regulador con un circuito con una impedancia más baja de la mínima tolerable y entonces pues tendré sobrecorrientes que también podrían dañar mi regulador, ¿no? Por lo tanto, mi regulador tiene que tener unos circuitos para protegerlos de estos dos casos. Vamos a ver cómo implementamos una protección de temperatura, ¿no? La forma más sencilla es de aprovechar la variación de la tensión VD de un diodo con la temperatura para implementar un pequeño termómetro, ¿vale? Nosotros sabemos que prácticamente la VD disminuye de 2,2 milivoltios por cada grado centígrado de aumento de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es pilotar el amplificador de error con un circuito que lo que hace es sentir la temperatura ambiente, medir la temperatura ambiente y generar una tensión correspondiente. Entonces, fijaos cómo funciona este circuito, ¿no? Entonces, puedo aplicar prácticamente a este circuito el principio de superimposición de los efectos, ¿no? Y calcular VO como la suma de los efectos separados de la tensión sobre este diodo y del circuito formado por la resistencia R1 y mi generador de corriente de polarización. ¿De acuerdo? ¿Cómo hay que razonar, ¿vale? para resolver este circuito, ¿vale? Entonces, tened presente que yo manejo amplificadores ideales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la resistencia de un amplificador ideal? Lo hemos visto, ¿no? De tensión. Resistencia de entrada infinita, ¿vale? Entonces, resistencia de entrada infinita, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando prácticamente aquí tengo una tensión y VD. Y obviamente aquí estoy apagando este generador de corriente, principio de superposición de los efectos, ¿no? Mi circuito, ¿cómo se transforma? En este, ¿vale? Y aquí tengo una tensión VD que es la de medio, ¿vale? Entonces, aquí tengo una resistencia de entrada infinita, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si aquí tengo una resistencia de entrada infinita, pues la corriente que entra en los barnes de mi amplificador es aproximadamente cero, ¿de acuerdo? Entonces, si la corriente que entra aquí es aproximadamente cero, ¿cuál será la caída entre el barne más y el barne menos? Cero, ¿no? No pasa corriente, ¿vale? Esto no significa que es un circuito abierto, aquí tengo una resistencia, ¿vale? Estoy diciendo que esta resistencia es tan grande que la corriente que pasa es cero, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, si la caída aquí es cero, ¿qué tensión tendré en este punto? VD. ¿De acuerdo? Si aquí no pasa corriente, y quiero calcular la tensión en el bar de menos, pues esta será exactamente igual a VT. Se dice que prácticamente los barnes más y menos de este amplificador se comportan como un cortocircuito virtual. ¿De acuerdo? Esto no significa que es un cortocircuito, significa que la impedancia es tan grande que no pasa corriente y la caída en los extremos es cero, ¿vale? Como en un cortocircuito, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, sí o no? Entonces, si aquí tengo VT, ¿cuál será VO? VO la puedo simplemente calcular con un divisor de tensión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaos, aquí tengo, observo esto, que VO es igual a, perdón, que la de VD, a que es igual a R1 dividido R2 más R1 por VO. Es decir, la tensión en este punto, tiene que ser igual a la tensión obtenida aplicando un divisor de tensión partiendo de la malla de salida y yendo hacia el bar de menos. ¿De acuerdo? Esto. La tensión en este punto es VD, pero también es R1 dividido R1 más R2 por VO. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues ya tengo mi tensión de salida, VO, ¿a qué será igual? A R2 más R1 partido R1 por VD. O de forma análoga, VO es igual a 1 más R2 partido R1 VD, que es este primer término. ¿De acuerdo? El segundo se calcula observando que toda esta corriente de polarización fluirá a través de la resistencia de carga, ¿no? Por lo tanto, tendré una tensión de salida que será menos R2 por I bias, ¿no? La caída sobre esta resistencia. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, fijaos, aquí que tengo, una tensión, que es lo que me interesaba, que depende de la tensión VD y por lo tanto depende de la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, lo que significa que si la temperatura aumentará, VD bajará y por lo tanto bajará la tensión de salida, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos qué pasa. Luego mi tensión de salida va al amplificador de error, ¿vale? El amplificador anterior, ¿no? Por lo tanto, mi tensión VO se compara con la VC, la tensión de control que hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que a temperaturas normales, VO tiene que ser mayor que VC, ¿vale? Pero si la temperatura sube demasiado, VO se vuelve igual a VC o incluso menor. Y por lo tanto, se apaga este transistor y para de llegar corriente a la carga. ¿De acuerdo? ¿Claro cómo funciona este termómetro? Aquí tengo una tensión, VD, que depende de la temperatura. Al aumentar de la temperatura, VD bajará. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué pasa? Que si baja mucho, llegará un punto en que será menor o igual de VC. Y cuando es menor o igual de VC, pues aquí tendré una tensión negativa en la salida y este transistor se apagará. ¿De acuerdo? ¿Claro? Vamos a ver cómo protejo mi transistor de cortocircuitos, ¿vale? Por lo tanto, de errores aquí en la RL. Entonces, lo que hago es algo parecido, ¿vale? Tengo que, pero, añadir en la salida un sensor, ¿vale? Una resistencia. Esta resistencia lo que hace es, utilizar la ley de Ohm, para transformar la corriente de salida de este transistor en una tensión. ¿De acuerdo? Si la RL viene cortocircuitada, ¿qué pasa? Que aquí pasará una corriente muy elevada, por lo tanto aumentará la caída sobre esta resistencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta tensión viene comparada con una tensión de referencia que llamo VOS. ¿De acuerdo? Si la tensión VSense es mayor que VOS, este amplificador se activa y generará una tensión VL que hará encender este transistor MCL. ¿De acuerdo? Os recuerdo que este transistor se comporta como un generador de corriente, ¿no? Por lo tanto, lo que hace este transistor es quitar corriente, por lo tanto, cortocircuitar la salida de este amplificador de error y hacer que su salida sea cero. ¿De acuerdo? Apagando este transistor. Claro. Claro cómo funciona. Pasa mucha corriente. Si pasa mucha corriente aquí, la tensión aumentará. Se aumentará VSense y si VSense supera VOS, se activa este amplificador AL. ¿De acuerdo? Una vez que se ha activado AL, ¿qué hará? Que como aquí tengo una tensión elevada, se activará este transistor MCL, que actúa como un generador de corriente, restando corriente a la salida del amplificador de error. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace este amplificador, este transistor MCL, es forzar a cero esta salida. Si esto llega a cero, este transistor M1 se apagará y no pasará corriente hacia la carga. ¿De acuerdo? Y vamos a ver a lo que nos interesa más, ¿no? Porque son estos dos tipos de reguladores que os sirven para la práctica, ¿no? Y son los convertidores buck y boost. Estos son prácticamente reguladores de conmutación más famosos y más utilizados, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Por qué se llaman reguladores de conmutación? Porque la tensión regulada es prácticamente recortada utilizando interruptores, por lo tanto utilizando conmutadores. Y la tensión de salida es obtenida como el promedio de esta tensión recortada. ¿De acuerdo? El convertidor buck es utilizado para reducir la tensión de entrada, es decir, genera una tensión regulada más pequeña de la tensión no regulada, mientras que el convertidor boost es utilizado para generar una tensión más elevada de la tensión de entrada. Vamos a hacer 10 minutos y luego seguimos. ¿Todo claro hasta ahora? ¿Dudas? ¿Problemas? ¿Cuestiones? Nada, pues seguimos con nuestros convertidores, ¿no? Entonces vamos a ver intuitivamente cómo funciona un convertidor buck, ¿no? Como os he dicho, se trata de un tipo de convertidor de conmutación, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente genera una tensión regulada a partir de la tensión no regulada recortada a través de un circuito formado por dos interruptores Φ1 y Φ2 que se conoce como chopper. Los relojes que controlan los dos interruptores Φ1 y Φ2 son generados por un controlador POM, ¿no? Por lo tanto, por un circuito digital. Entonces vamos a ver cuántas implementaciones hay de este tipo de circuito, ¿no? Existen básicamente dos implementaciones de un convertidor buck. Una es que se conoce como síncrona y otra asíncrona. En el caso de una implementación síncrona, ambos interruptores del chopper son implementados con transistores controlados digitalmente. En el caso de implementación asíncrona, el interruptor Φ2 es implementado con un diodo, ¿no? Básicamente un diodo Schottky. Entonces, fijaos qué pasa. Estos interruptores lo que hacen es generar una tensión rectangular, es decir, una tensión recortada que varía entre 0 y V1, ¿no? Esta tensión recortada viene luego filtrada por un filtro paso bajo, que lo que hace es generar un promedio de esta tensión pulsada en entrada, ¿no? Por lo tanto, tendremos una tensión de salida que tendrá un ligero rizado y el valor medio de esta tensión con rizado representa mi tensión regulada. Se puede demostrar que la tensión de salida no depende de la frecuencia del reloj que controla los interruptores del chopper, sino simplemente del duty cycle. El duty cycle, os recuerdo, es la fracción del tiempo del reloj, del periodo del reloj, durante la cual la señal se encuentra en el estado alto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este caso específico, si tengo un periodo de reloj TCK, el periodo durante el cual la señal se encuentra en el estado alto, es decir, a Vin voltios, es delta TCK, ¿de acuerdo? Donde delta es mi duty cycle. Por lo tanto, bueno, se puede demostrar que la tensión de salida es igual a la tensión de entrada por el duty cycle, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si quiero que aproximar la tensión de salida lo más posible a la tensión de entrada, tengo que escoger un periodo de reloj con un duty cycle lo más elevado posible. Tened presente que el duty cycle es un número que prácticamente es mayor que 0, menor que 1, ¿de acuerdo? Si el duty cycle fuera 1, no habría señal periódica, ¿no? La señal sería siempre al valor alto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se implementa físicamente un convertidor buck, ¿no? Nos centramos en una implementación asíncrona en el que el interruptor phi 2 es implementado con un diodo Schottky, ¿no? Es preferible utilizar un diodo Schottky, ¿por qué? Porque es un diodo que tiene una elevada velocidad de conmutación y también se caracteriza por una caída de tensión en sus barnes que es más baja respecto a la de un diodo normal, ¿no? Alrededor de 0,2-0,3 voltios. Y para minimizar los consumos de potencia, el filtro paso bajo se implementa utilizando simplemente elementos reactivos que por lo tanto no consumen, por lo menos teóricamente, potencia. Es decir, que el filtro paso bajo se implementa utilizando un circuito LC formado por un inductor y un condensador. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona el circuito, ¿no? Cuando el interruptor Φ1 está conectado, el inductor L se carga, ¿no? Porque está conectado a la fuente de energía, a Vin, ¿de acuerdo? Cuando Φ1 se abre, el inductor devuelve la misma cantidad de energía, porque se crea un bucle hacia tierra, ¿no? Formado por el inductor, la carga y el diodo. ¿Cómo puedo calcular la corriente y la corriente del inductor y la tensión de salida? Bueno, pues me acuerdo de las ecuaciones del inductor y del condensador, ¿no? En el inductor la variable de estado es la corriente. Sé que la derivada de la corriente en el inductor respecto al tiempo es igual a la caída de potencial en los barnes del inductor dividido la inductancia, ¿no? Por lo tanto es igual a VCH, la tensión en este punto, menos Vout, la tensión de salida, partido L. En un condensador, la variable de estado es la tensión entre sus barnes, ¿no? En este caso, Vout, ¿no? Y sé que prácticamente de Vout derivado respecto al tiempo es igual, obviamente, a la corriente que circula en el condensador. ¿Cuál es la corriente que circula en el condensador? IL menos la corriente que se va a la carga, ¿no? Por lo tanto, IL menos Vout partido RL, ¿de acuerdo? Estoy aplicando la ley de Kirchhoff, ¿no? Por lo tanto, la corriente que entra aquí en el condensador será IL, la corriente proporcionada por el inductor, menos la corriente absorbida por la carga RL, que será Vout partido RL, ¿no? Todo esto dividido por la capacidad. VCH, obviamente, es la tensión de salida del chopper, por lo tanto, la tensión recortada, que es una onda cuadrada, que vale Vin durante Φ1, por lo tanto, cuando este interruptor es cerrado, y 0 durante Φ2, ya que el diodo, cuando Φ1 está, está abierto, crea un camino hacia tierra que hace que este nodo se descargue. El condensador Buck tiene dos modalidades de funcionamiento, ¿no? La más común es la primera. CCM, Continuous Current Mode, DCM, Discontinuous Current Mode, ¿no? En modalidad de corriente continua y discontinua. Entonces, en el primer caso, siempre hay una corriente que fluye por el inductor. Entonces, fijaos, cuando el interruptor F1 está cerrado, y por lo tanto cuando el inductor está conectado con Vin, la corriente del inductor aumentará, ¿de acuerdo? Hasta alcanzar un pico. Durante el periodo Φ2, es decir, cuando Φ1 está abierto, pues el inductor se empezará a descargar, ¿no? Por lo tanto, fijaos, tengo una corriente del inductor con un rizado, ¿no? Una forma de onda triangular y periódica, y obviamente periódica, ¿de acuerdo? En modalidad, como podemos ver, en modalidad continua, de todas formas, el periodo está escogido de forma que el inductor nunca llegue a descargarse por completo, ¿no? Tendré siempre una corriente positiva. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en modalidad discontinua, ¿no? En este caso, el periodo es modificado de forma que prácticamente durante un tiempo más o menos pequeño, la corriente del inductor sea cero o incluso negativa, ¿no? Por lo tanto, tengo una forma de onda recortada como esta, en que, como podéis fijaros, durante ciertos instantes la corriente en el inductor es nula. Entonces, vamos a ver ahora el otro tipo de convertidor, que es el boost, ¿de acuerdo? En el caso del convertidor boost, fijaos, el chopper está colocado entre el inductor y el condensador. Aquí también tenemos dos posibles implementaciones, síncronas y asíncronas, ¿no? Aquí en la transparencia es representada una implementación asíncrona en que el interruptor Φ2 es realizado utilizando un diodo Schottky, como siempre para minimizar la caída en los barnes del diodo y para tener velocidades de conmutación muy elevadas, ¿no? Entonces, fijaos, en este caso, el convertidor boost genera, al contrario del buck, una tensión de salida que es más elevada de la tensión de entrada. Y se puede demostrar que la tensión de salida depende también en este caso del duty cycle, ¿no? Por lo tanto, es Vout igual a Vin dividido 1 menos delta, ¿no? Donde delta, duty cycle, es un número menor que 1, ¿no? Por lo tanto, tendremos aquí un denominador que es positivo menor que 1, lo que significa que Vout será mayor que Vin, ¿de acuerdo? Mientras que en el otro caso, fijaos, era Vout igual a Vin por el duty cycle, ¿no? Donde el duty cycle, en este caso siendo un número menor que 1, hace que la tensión de salida sea más baja de la tensión de entrada. Por lo tanto, simplemente diseñando el duty cycle, podemos cambiar la tensión de entrada y de salida como queremos. Bueno, vamos a hablar ahora de eficiencia energética del regulador de conmutación. No, yo quiero prácticamente que toda la potencia generada por mi fuente sea entregada a la carga. La eficiencia energética eta se calcula como la relación entre la potencia disipada en la carga y una la suma de la potencia disipada en la carga más la potencia estática más la potencia dinámica más la potencia disipada por los circuitos auxiliares, ¿no? Entonces, la potencia disipada por los circuitos auxiliares y por el bucle de control y por los interruptores, obviamente, F1 y F2. ¿De acuerdo? La potencia estática es la potencia disipada sobre los transistores. Es decir, que si escogemos implementar estos interruptores con transistores y no con diodos, hay que tener en cuenta, como veremos dentro de poco, que pues el transistor disipa una potencia, ¿no? Porque su canal tiene un comportamiento resistivo. Esto lo podemos ver también del modelo del amplificador de transconductancia. Como dice al principio del curso, un transistor se comporta como un amplificador de transconductancia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es, como hemos visto, esta es la puerta, ese es el drenador y ese es el surtidor. Y la corriente fluye entre drenador y surtidor, pero el canal que conecta drenador y surtidor tiene un comportamiento resistivo. Por lo tanto, mi transistor disipará una potencia. ¿De acuerdo? Esta potencia se conoce como potencia estática porque es una potencia que se disipa por el simple hecho que mi transistor está encendido. A pesar de no estar conmutando, circula una corriente sobre la resistencia de canal. Y esta potencia pues también depende del número de transistores que estamos utilizando. En este caso, si utilizáramos, implementáramos los dos interruptores con transistores, deberíamos utilizar transistores complementarios, ¿no? Ya que prácticamente las dos fases, F1 y F2, son fases complementarias, ¿no? Veremos que efectivamente existen transistores de tipo N y transistores de tipo P. Dependiendo del tipo de material, semiconductor de tipo N o de tipo P, que forma el canal. Entonces, si llamamos con R on N y R on P la resistencia de los transistores de tipo N y P respectivamente, pues ¿cuál será la potencia estática? Pues la resistencia total de los dos transistores por la corriente de salida al cuadrado. Pero también tenemos una potencia dinámica, ¿no? Disipada durante la conmutación de mi transistor, ¿no? Veremos que el modelo del transistor es más complicado que este, ¿vale? Ese es un modelo que es válido en continua o a las bajas frecuencias. A frecuencias más elevadas intervienen, tal y como en el diodo, unas capacidades parásitas, ¿no? Hemos visto que para pequeña señal un diodo tiene una capacidad de difusión y una capacidad de unión, ¿de acuerdo? Que son capacidades parásitas. Por el transistor pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Y entonces a las altas frecuencias el transistor tendrá unas capacidades parásitas CP1 y CP2 que introducirán una potencia dinámica, que es la potencia gastada para cargar y descargar estas capacidades, ¿no? Esta potencia dinámica depende del valor de las capacidades parásitas CP1 y CP2 de los transistores, del cuadrado de la tensión de alimentación y de la frecuencia del reloj. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando más elevada es la frecuencia de conmutación de mi circuito, más disipará potencia. Cuando más elevada será la tensión de alimentación de mi circuito, más potencia dinámica disiparé. ¿Claro? Entonces, vamos a ver ahora. ¿Cómo funciona el transistor de efecto de campo, el MOSFET? ¿De acuerdo? Entonces, empezaremos con la estructura del principio de funcionamiento y veremos que haber entendido cómo funciona un diodo PN nos ayudará muchísimo a entender el comportamiento del transistor, ya que podemos modelar el funcionamiento del transistor con una serie de uniones PN polarizadas directa o inversamente. Y lo que nos interesa, como siempre, como en todos los circuitos, es ver cuál es la característica tensión-corriente, ¿no? Tal y como hicimos en el caso del diodo, aquí también nos interesa ver cuáles son las características del transistor. Nos centraremos al principio en el comportamiento DC, ¿vale? Por lo tanto, comportamiento para tensiones continuas y bajas frecuencias. Es decir, aquellas frecuencias a las que las capacidades parásitas de mi transistor no actúan. Y veremos cómo utilizar el MOSFET como amplificador. Entonces, vamos a ver cómo está hecho un transistor, ¿no? Típicamente, os he dicho justo antes, al principio de la clase, que podemos ver el MOS como un dispositivo de tres terminales, ¿no? Puerta, surtidor y drenador. En realidad, el MOS es un dispositivo ligeramente más complejo en el que tenemos un cuarto electrodo, un cuarto terminal que se conoce como sustrato, bulk o body en inglés. La figura, aquí esta figura aquí arriba, representa de forma esquemática la estructura de un MOS de tipo N. Entonces no os dejáis engañar por el sustrato de tipo P. ¿De acuerdo? Ese es un MOS de tipo N. Porque, como veremos, cuando este dispositivo conduce, se formará entre los electrodos de surtidor y drenador un canal de tipo N, que se conoce también como región de inversión. ¿Por qué región de inversión? Porque prácticamente el sustrato invierte de polaridad. Aquí tenemos un sustrato tipo P, en que originariamente los portadores mayoritarios son huecos, pero veremos que bajo ciertas condiciones, se invertirá la polaridad del canal y se creará una región de tipo N que une el surtidor y el drenador. ¿De acuerdo? El transistor MOS, como ya hemos tenido ocasión de ver, se comporta como un generador de corriente pilotado por una tensión aplicado a la puerta, ¿no? O más bien por la diferencia de potencial entre puerta y surtidor, ¿no? Por lo tanto, aplicando a la puerta entre puerta y surtidor una diferencia de potencial suficientemente elevada, mayor de una tensión de umbral VT, se creará un canal, ¿vale? Entonces, esto no significa que haya corriente, solo se crea un canal. Para que haya corriente, para que los electrones se muevan entre surtidor y drenador, hay que aplicar una diferencia de potencial entre los electrodos de drenador y surtidor, ¿no? Por lo tanto, las condiciones que hacen que este dispositivo conduzca es que entre puerta y surtidor tiene que haber una diferencia de potencial por lo menos igual a la tensión de umbral, y que entre puerta y surtidor, sí, y entre drenador y surtidor tiene que haber una diferencia de potencial para que pueda haber movimiento de cargas. Estos son los distintos símbolos que tenemos para representar el transistor MOS. Hay varios, ¿de acuerdo? Normalmente, este último, lo que tenemos aquí a la derecha, se utiliza más en circuitos digitales, ¿no? En circuitos analógicos, se utilizan uno cualquiera de los tres anteriores, ¿no? Por lo tanto, nosotros utilizaremos uno cualquiera de estos. En el penúltimo, en este, fijaos, no se muestra la conexión de drenador. Normalmente se deja implícita la conexión del drenador. ¿Por qué? Perdón, la conexión del sustrato, perdón. ¿Vale? En este circuito, perdón, no se muestra la conexión del sustrato. Es implícita. ¿Por qué os decía es implícita? ¿No? Porque normalmente transistores de tipo NMOS como este, el sustrato está conectado al potencial más pequeño del circuito, ¿de acuerdo? Tierra o alimentación negativa, dependiendo del tipo del circuito, ¿de acuerdo? En el caso de transistores PMOS, el sustrato siempre está conectado al potencial positivo del circuito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para simplificar el esquemático, se recurre a este tipo de notación. Los otros dos símbolos representan explícitamente la conexión del sustrato. En el primero, fijaos, también hay una flecha, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que esta flecha me da la información sobre el tipo de transistor que tengo. Entonces, fijaos, mientras que en el segundo y en el y en el tercer en el segundo y en el tercer símbolo, ¿vale? La flecha la tengo aquí en el surtidor. Aquí la tengo en el sustrato, ¿vale? Entonces, ¿qué indican estas flechas, ¿vale? En este primer transistor, en este primer símbolo, perdón, me indica la corriente, en que fluye la corriente en el diodo de unión PN formado por el sustrato y el canal. Entonces, fijaos, cuando el transistor conduce, os he dicho que se crea entre los electrodos del surtidor y drenador un canal, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, el sustrato y el canal forman un diodo PN, ¿de acuerdo? Y entonces esta flecha indica la dirección en que fluye la corriente en un diodo PN, ¿vale? Por lo tanto, esto me está diciendo implícitamente que tengo un transistor de tipo NMOS, ¿de acuerdo? ¿Qué indican estas dos flechas? Indican la dirección en que fluye la corriente en el transistor, ¿vale? Por lo tanto, aquí estoy diciendo que mi corriente fluye desde el drenador al surtidor. Ojo, aquí cabe hacer una observación muy importante, ¿vale? Antes os he dicho que la corriente fluye del surtidor al drenador, y efectivamente eso es, los electrones se mueven surtidor a drenador. Sin embargo, aquí estoy diciendo que la corriente fluye de drenador hacia surtidor. ¿Por qué? ¿Por qué esta incongruencia? ¿Por qué? Por culpa de Franklin, estamos considerando como positivas las corrientes de huecos y no de electrones. ¿De acuerdo? Lo que estoy indicando aquí es una corriente de huecos y no electrones. Esto es por razones históricas. Entonces, fijaos, Franklin fue uno de los primeros, bueno, fue el primero que estudió la electricidad, ¿vale? Y identificó dos tipos de corrientes, ¿no? Que que llamó positivas o vidriosas y negativas o resinosas, ¿no? Lo que hizo fue frotar distintos tipos de material con un trapo y ver qué comportamiento tenían, ¿vale? Sin embargo, a los tiempos de Franklin se desconocía la estructura atómica de la materia. Él no sabía cómo estaba hecha la materia, ¿no? Por lo tanto, de forma absolutamente arbitraria, dijo que prácticamente eran las cargas positivas las que generaban las corrientes. Eso en realidad es falso. Las corrientes son de electrones. La carga positiva es una abstracción que utilizamos para indicar una ausencia de electrones, ¿no? Pero lo que se mueven físicamente y que generan la corriente son electrones. Pero de forma absolutamente arbitraria, Franklin consideró como positivas las como perdón consideró que las corrientes eran generadas por cargas positivas y no negativas, ¿de acuerdo? Luego, en 1900, 200 años después, cuando con Bohr se alcanzó el conocimiento sobre la estructura atómica de la materia, se vio que todo esto era falso, pero era demasiado tarde para volver hacia atrás, ¿vale? Por lo tanto, aquí indicamos por convenios el flujo de cargas positivas, que pero no es un flujo de verdad, ¿vale? Es más bien una ausencia de electrones, ¿de acuerdo? Simplemente esto. Pero la corriente físicamente va de surtidor a drenador, pero nosotros la pintamos de esta forma. ¿Claro? Sí, este es el surtidor y este es el drenador. Vamos a ver, esto es un símbolo que me representa esto. Me refiero a la N de la B del sustrato, que también va la corriente hacia arriba. No debería, los electrones van encendiendo. Sí, pero como siempre, esa es la corriente, la corriente de una unión PN, ¿vale? Es así, ¿vale? Pero ten presente que, como os dije, la forma para ver cómo circula la corriente en un diodo es mirar la flechita que forma el diodo, va siempre en la misma dirección. En el diodo PN las cosas son un poquito distintas, ¿no? Porque tenemos dos tipos de corriente, lo hemos visto, ¿no? De huecos del lado P al lado N y de electrones del lado N al lado P, ¿vale? Lo tenemos a la vez, ¿vale? Y por lo tanto, la corriente de verdad, como os dije, es el resultado de un moto caótico de cargas en un retículo cristalino, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es algo que no es un algo lineal, no veáis el flujo de corriente como el flujo de un río, no tiene nada que ver, ¿vale? Es un movimiento caótico de cargas, ¿vale? Que van rebotando contra los átomos del retículo y se van desplazando, ¿vale? Y ¿de acuerdo? De forma análoga, es posible definir un transistor de tipo P, un PMOS, ¿vale? El PMOS es el dispositivo dual del NMOS, ¿no? Por lo tanto, está construido sobre un sustrato de tipo N, los electrones en este caso serán de tipo P, fortemente dopados, el más, se me olvidó de decirlo anteriormente, significa que la concentración de impurezas dopantes es muy, muy elevada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son dos zonas de tipo P fortemente dopadas, ¿vale? Y obviamente aquí tenemos el electrodo de control formado para una capa de óxido y la puerta está formada por polisilicio, ¿vale? Son dos estructuras duales, ¿no? El polisilicio, os lo digo, es una forma policristalina del silicio, es decir, formada por más cristales, ¿vale? Por más cristales juntados uno al lado de otro, por eso se llama policristalino, que tiene un comportamiento muy parecido al del metal. Entonces vamos a ver cómo funciona el transistor, ¿no? Como os he dicho anteriormente, prácticamente no basta con aplicar una diferencia de potencial entre puerta entre puerta y sustridor. Esta diferencia de potencial solo hará que se cree un canal que une surtidor y drenador, ¿no? Pero en estas condiciones, por lo tanto, cuando VDS es igual a cero, cuando no aplico ninguna diferencia de potencial entre drenador y surtidor, no circula corriente. Sin embargo, pues lo que esta diferencia de potencial lo que hace es inducir electrones en proximidad del óxido, ¿de acuerdo? También la carga positiva aplicada aquí, ¿qué hace? Pues empuja las cargas positivas que forman el sustrato hacia las partes más profundas, ¿no? Aquí tengo un potencial positivo. Posible y positivo se rechazan, ¿vale? Por lo tanto, esta tensión empujará las cargas positivas en el sustrato hacia la parte más baja, creando una región de carga espacial alrededor de la estructura formada por el canal y los electrodos surtidor y drenador. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta aquí? Entonces, como os he dicho, esto no crea corriente, ¿no? Para aplicar una corriente, ¿qué tenemos que hacer? No, tenemos que prácticamente aumentar la VGS y aplicar una tensión VD, una diferencia de potencial VDS entre surtidor y drenador. Entonces, ¿qué pasa en estas condiciones? Fijaos, el canal va cambiando su geometría, ¿no? Cuando aplico una tensión igual a la tensión de overdrive, por lo tanto, de forma que la VDS sea igual a la tensión de overdrive y la VGS sea igual a la tensión de umbral más la tensión de overdrive, fijaos lo que pasa en el transistor. Pues el canal va cambiando su geometría, ¿vale? Y va, por lo tanto, la distribución de cargas es una función de la posición del canal y en proximidad del drenador el canal se corta, ¿no? Se dice que prácticamente VDS ha alcanzado la que se conoce como tensión de pinch-off o de estrangulamiento. ¿De acuerdo? Esto no significa que no haya conducción de carga. Al revés, esta es la condición en que hay la máxima corriente entre surtidor y drenador. ¿Por qué? Porque en esta zona, en la región de pinch-off, la diferencia de potencial entre la parte estrangulada del canal y el drenador es tan grande que los electrones que se encuentran aquí en el canal son literalmente aspirados por el drenador y por lo tanto sí que hay circulación de corriente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cuáles son las características de tensiones corrientes, ¿no? Por lo tanto, vamos a construir nuestro modelo matemático tal y como hicimos en el diodo, que nos permitirá diseñar circuitos y resolver problemas, ¿no? Por lo tanto, quiero trazar unas características tensión y corriente para mi transistor. En este caso estoy considerando un transistor de tipo NMOS. La corriente de qué dependerá, obviamente, ¿no? Dependerá no solo de la VGS, sino también de la VDS. Por lo tanto, más bien que, bueno, al contrario que el diodo, yo no tengo una única curva, sino tengo una familia de curvas, ¿no? Porque yo quiero representar una curva en que ID es función de la VDS para distintos valores de VGS. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo una familia de curvas. Aquí tengo representadas solo dos curvas particulares, ¿no? Que son las curvas en la región de cutoff, de corte, que es la región en la que el transistor trabaja cuando la tensión de puerta es inferior a la tensión de umbral. Como os he dicho, mi transistor se comporta como un generador de corriente pilotado por una tensión. Pero esta tensión no puede ser cualquiera. Tiene que ser por lo menos igual a la tensión de umbral para que el transistor pueda conducir, ¿no? Por lo tanto, vemos que cuando la VGS es menor que mi tensión de umbral, la corriente es cero, ¿de acuerdo? Nula, no conduce. ¿Qué pasa cuando tengo una VGS mayor de la tensión de umbral? Por lo tanto, por ejemplo, una VGS igual a la tensión de umbral más una tensión de overdrive. Entonces, el comportamiento es bastante complejo, ¿no? Como podemos ver, el transistor es un dispositivo fuertemente no lineal. Entonces, fijaos, podemos identificar en esta respuesta dos regiones de funcionamiento, ¿vale? Una región de tipo triodo o ómica o lineal y una región de saturación. En la región de triodo el transistor permanece cuando VDS es menor que la tensión de overdrive, ¿de acuerdo? Entonces en esta región el transistor se comporta aproximadamente como una resistencia, ¿no? Por lo tanto, tiene un comportamiento más o menos lineal. Vemos que en realidad el comportamiento es más bien cuadrático, ¿vale? Esta es una parábola y no una parábola con la concavidad hacia el bajo y no una recta, ¿vale? Cuando VDS es mayor o igual a la tensión de overdrive, fijaos qué pasa, que estamos en lo que se conoce como región de saturación. En esta región la corriente es máxima, ¿vale? Es decir, que aquí alcanzamos la tensión de pinch-off que hemos visto anteriormente y esto corresponde a la máxima corriente que fluye en el transistor. La corriente a partir de esta región se mantiene constante e independiente de la VDS, es decir, que puedo aumentar VDS pero no tendré cambios en la corriente, ¿no? Veremos que esto no es exactamente cierto. Esto vale para dispositivos de canal largo pero no para dispositivos de canal corto, que son los que se utilizan en la actualidad. De acuerdo, pero en primera aproximación podemos asumir que prácticamente cuando VDS es mayor o igual a la tensión de overdrive, la corriente es máxima y es constante, ¿no? Por lo tanto, fijaos, en esta zona mi transistor se comporta básicamente como una resistencia y en esta zona como un generador de corriente, que depende de la VGS, ¿no? Porque prácticamente aquí tendremos una familia de curvas, cada una trazada por distintos valores de VGS. ¿De acuerdo? ¿Todo claro? Entonces vamos a ver cuáles son las ecuaciones, ¿no? Prácticamente para modelar el comportamiento en región lineal se puede demostrar que la ID, mi corriente de generador, ¿a qué es igual? Es igual a Kn' por W partido L por otro término, ¿vale? Entonces, fijaos, Kn' se conoce como transconductancia de proceso, ¿vale? Es un parámetro proporcionado por el fabricante. W partido L es la que se conoce como relación de aspecto del transistor, ¿vale? Veremos que en la práctica un transistor, físicamente, se implementa como un rectángulo, ¿no? Es decir, que ese es mi transistor, ¿de acuerdo? Pero es una estructura tridimensional, ¿vale? Esto se mueve, ¿no? Por lo tanto, L es la longitud del canal y W es la anchura de canal, ¿vale? Por lo tanto, aquí tengo un resultado muy importante que me dice que mi corriente depende de la relación de aspecto del transistor, es decir, de la relación entre la anchura del canal y la longitud del canal. Fijaos, la transconductancia de proceso yo no la puedo tocar, ¿vale? Pero yo, diseñador, sí que puedo tocar W partido L. ¿De acuerdo? Por lo tanto, puede hacer el transistor más grande o más pequeño para hacer que conduzca la corriente que yo quiero. Por lo tanto, diseñar un transistor equivale a fijar su tamaño. ¿De acuerdo? ¿Claro? Y luego tengo un término que, fijaos, depende de la VGS, de la tensión umbral y de la VDS. ¿Vale? ¿De acuerdo? En región triodo, la VDS suele ser muy pequeña, por lo tanto este término cuadrático se puede despreciar sin hacer un error muy grande. ¿Vale? Es por eso, como os he dicho antes, que llamamos esta región triodo o ohmica o lineal, ¿vale? Porque en primera aproximación el comportamiento de la corriente es lineal con la VDS y depende prácticamente de la VDS y de estos otros términos, transcontinuidad de proceso, W partido L y VGS menos VTN. VGS menos VTN es mi tensión de overdrive, ¿vale? ¿De acuerdo? Si, fijaos, si VGS es igual a VT ¿vale? Más la tensión de overdrive, ¿qué pasa? Que la tensión de overdrive, simplemente resolviendo todo en función de la tensión de overdrive, será VGS menos VTN. ¿De acuerdo? Por lo tanto, puedo reescribir esta ecuación de esta forma, ¿no? Como KN primo WL, tensión de overdrive, menos un medio VDS por VDS. ¿De acuerdo? En saturación las cosas cambian, ¿no? Como hemos visto, en saturación ya no tengo dependencia de VDS. Mi corriente es constante, es máxima y no depende de VDS, ¿no? Por lo tanto, en esta región la corriente es un medio, se puede mostrar que es un medio KN' W partido L por VGS menos VTN al cuadrado, es decir, overdrive al cuadrado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, aquí el diseñador que puedo tocar, W partido L y la tensión de overdrive, ¿vale? Entonces, jugando con la polarización de mi transistor y con su tamaño, yo puedo diseñar el transistor que genere la corriente que yo quiero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo vuelvo a repetir, diseñar un transistor significa, a partir de las especificaciones, determinar su tamaño y la tensión de overdrive a la que tiene que funcionar.